fiesta, que vengan todos pa' acá. Hombres, mujeres y niños, vengan todos a gozar. Y yo te lo aseguro, que aquí se va a bailar. ¡Mami! El que quiera bailar conmigo, que venga. El que quiera bailar conmigo, que venga. Ajá. El que quiera bailar conmigo, que venga. El que quiera bailar conmigo, que venga. Si Loli quiere bailar, a Loli, que venga. Si Juana quiere gozar, a Juana. Si Karina quiere bailar, a Karina, que venga. Si María quiere rumbear, a María, que venga. Por eso, quien quiera bailar conmigo, que venga. Ajá. El que quiera bailar conmigo, que venga. El que quiera bailar conmigo, que venga. El que quiera bailar conmigo, que venga. Óyeme. Seguro que aquí se va a bailar. ¡Ay! El que quiera bailar conmigo, que venga. El que quiera bailar conmigo, que venga. Ojo. El que quiera bailar conmigo, que venga. El que quiera bailar conmigo, que venga. Si Freddy quiere bailar, a Freddy, que venga. Si Mario quiere gozar, a Mario, que venga. Si Dani quiere bailar, a Dani, que venga. Si Chicho quiere rumbear, a Chicho, que venga. Por eso, quien quiera bailar conmigo, bailar, a Susi, que venga. Si Pedro quiere rumbear, a Pedro, que venga. Por eso, quien quiera bailar conmigo, que venga. El que quiera bailar conmigo, que venga. El que quiera bailar conmigo, que venga. El que quiera bailar conmigo, que venga. Sí. Quiero bailar conmigo. 03 543